Blanca Estela, Masacre, Angelina, Acayucan, Un Viejo Amor, Tío Layo, entre otras, con cantantes como el grupo músico-vocal Los Cardenales y Barbarito 10, por lo que la emisión será muy alegre y movida. Al principio escucharon el danzón Nereidas de Amador Pérez Dimas. Sigamos con más del repertorio bailable. Thank you. allá en la silla hay una mora que tiene los ojos más lindos que un lucero encantador. Ay, mora, allá en la silla hay una mora que tiene los ojos más lindos que un lucero encantador. Ay, mora, acábame de querer, no me martirices más, que mi corazón está que se devora por quererte tanto, mora, por quererte tanto, mora. Disfrutaron de los temas El 1320 de Alejandro Cardona con él mismo y su danzonera, La Palma de Domingo Mango Bernier con la orquesta de Arturo Núñez y La Mora de Eliseo Grenet con la orquesta de Antonio María Romeu y la voz del cubano Barbarito Díez. Sin duda, grandes de la música cubana de la producción Ey Familia, danzón dedicado a Volumen 1 para discos Musart. Este programa será más musical que hablado, por lo que seguimos con ritmo y candela con las grandes danzoneras de México y Cuba. He sufrido tanto, tanto que no puedo volver a querer a ninguna mujer, pues mi pensamiento se ha quedado triste, se ha quedado dentro de tu corazón. No quiero perderte, no puedo olvidarte, no quiero cambiarte por ninguna mujer. Pero dime que me quieres, no me olvides nunca, pues sin ti mi vida moriría de amor. Thank you. Ecos de la Memoria. Thank you. Escucharon Blanca Estela de Emilio B. Rosado con su orquesta y una muy interesante participación en la parte cantada por Los Cardenales, grupo músico-vocal compuesto por el originario de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, Antonio de Gives Pineda, y también Eduardo Licona, Eduardo Cuadros y Salvador Castillo. Asimismo, se deleitaron con Mi Novia de Agustín Lara con la orquesta de Carlos Campos y Masacre de Silvio Contreras Fernández con Acerina y su danzonera. Este es su programa Ecos de la Memoria, que se transmite a través de Hits 97.7 FM todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Muchas gracias por escucharnos. En cada emisión les tenemos algo para recordar con la mejor música de catálogo cuidadosamente seleccionada para usted. Este programa de nombre Ecos de la Memoria está cumpliendo en este mes un año al aire. Muchas gracias por seguirnos. Nuestro propósito es difundir la cultura musical de México y otros países en una época entre 1920 y 1970, aunque también incluimos otras expresiones artísticas antes y después de esa época. Les tenemos más música bailable. Este es su programa Ecos de la Memoria. En un momento regresamos. Este es su programa Ecos de la Memoria. Continuamos. Thank you. hacen daño tus ojos, me hacen daño tus manos, me hacen daño tus labios que saben fingir. Y a mi sombra pregunto si esos labios que adoro en un beso sagrado podrán mentir. Y aunque viva prisionero, en mi soledad mi alma te dirá: te quiero. Nuestros labios guardan flama de un beso voraz que no olvidarás mañana. Flores negras del destino nos apartan sin piedad, pero el día vendrá en que sea para mí no más, no apartan sin piedad, pero el día vendrá en que seas para mí no más, no más. Disfrutaron de los temas Angelina de Mariano Mercerón con la orquesta de Alejandro Cardona, Linda Jarocha de Memo Salamanca y Emilio de Nicolás con la orquesta de Arturo Núñez, así como Flores Negras de Sergio de Carlo con la orquesta del cubano Antonio María Romeu y la voz de Barbarito Díez, de la producción Ey Familia, danzón dedicado a volumen 1. Sigamos con más con el género musical que llegó desde Cuba a México para quedarse. El danzón. ¡Ey, familia! Danzón dedicado a Pituca y Cuca, que son de acá, Yucan y no de Pénjamo. Thank you. Ecos de la memoria. Cayucan de Macario Luna con la danzonera de Emilio B. Rosado, Un viejo amor de Alfonso Esparza Oteo y Adolfo Fernández Bustamante con la orquesta de Carlos Campos, así como Perla Negra de Renán Jiménez con la orquesta de Alejandro Cardona, del disco Mozart CDS 2332 de título Ey Familia, Danzón Dedicado Volumen 1, fueron los temas que escucharon en el segmento musical pasado.